persisto pa' grande llegar. En mi cabeza siempre mi papá. Saludos pa'l bosque, que está junto a Dios. En mi cabeza lo que me enseñó. Sigo bien trucha haciendo negocios. Allá por Ámsterdam la muevo yo. Y metemos gol, ya saben que yo. Ahí va una clave para el que sabe. De su vida nos llevamos postre. Un planecito, si o no, mi parce. Me prevese, ¿qué le parece? Si se corona, pues ya me enfiesté. Como se dice, mi guagale, pues. Ahí va una onza de rosa pastel. Ese parche y locos. Las avionetas llevan el mandado. Como si fuéramos supermercado. El viejo lobo, mi padrino foca. Ahí va el saludón para el señorón. Hasta el pueblo. Y ya sabe que show, carnal. Pura doble fe. Así nomás, compa Jaciel Núñez. Puro rosa pastel. Y allá en la selva del Amazonas, a un taita conocí, yo mucho le aprendí. Y a esa persona muy importante que va al lado de mi papá, ya que está aquí. La mente piensa, no tiene ciencia. Hacer las cosas bien, negocios anda al cielo. Y con paciencia, con mucha fuerza, pues ya las detone, pues ya las corone. De poca edad, pero bien listo, porque la verdad siempre persisto para grande llegar. En mi cabeza siempre mi papá. Saludos pa'l vos, está junto a Dios. En mi cabeza lo que él me enseñó. Sigo bien trucha haciendo negocios. Allá por Ámsterdam la muevo yo. Y metemos gol, ya saben que show.